Me muevo de ese punto del kiosco más hacia el sur, llegando a Palacio de Gobierno. Son las 6:05 del día 11 de agosto de 2013. Nos ubicamos en la parte norte del Zócalo de la ciudad de Oaxaca. El motivo de la intención es como una vendedora de rebozos típicos realiza su venta. Ella es de edad aproximada a los 65 años, de estatura promedio a los 1.40 metros. Su complexión es media, presenta el cabello largo, sujetado en una cola, canoso, lacio. Se le observan ojos medianos, nariz grande, boca grande, viste una blusa azul marino y una falda color gris con zapatos negros. Se le distingue el fondo beige con color rojo. En este momento muestra su rebozo a una mujer. A lo largo lo tiene doblado por la mitad y con este se cubre el pecho y lo extiende. Y se puede observar cómo el aire juega con él. Su mano derecha toma el rebozo y su mano izquierda se toma la mano. Luego hace juegos de rascarse la cabeza, acomodarse el cabello, acomodarse la ropa y lo vuelve a extender. Pareciera que está cansada por un día agotador. Bosteza, da tres pasos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Su ritmo es lento y se toca la cara, se sujeta con su mano derecha. Su cara se recarga sobre su mano derecha y camina. En este momento se percibe que trae el cabello sujetado con una bolita y muestra. En este momento dobla su ropa por la mitad junto con los rebozos que tiene colgados en su brazo izquierdo. Y solo los dobla. Buenas tardes. Gracias.